Dale, dale el micro ahí que si no sabemos dónde estamos, Dios. Ya se nos fue ahí un gallo, un gallo, no, no sé qué, un gallo cantar. En la fiesta de Cas, en la fiesta de Cas, todo el mundo salía con unos cuantos podcasts de más. Hey, en la fiesta de Cas, en la fiesta de Cas, todo el mundo salía con unos cuantos podcasts de más. Será hemos jugado al Fran Trujillo, quedó la comida del podcast y nosotros hemos hecho cena. Así que lo hemos dejado solo y tirado, pero eso sí, hemos venido con su tarjeta para hacer la cena del podcast nosotros y que la pague. Exactamente, que la pague. Y vamos a comer como si no hubiera un mañana. Eso está garantizado. Totalmente, totality. Y estamos aquí, además que nos hemos ido a un restaurante. Claro, con catering y todo. Sí. Y nos hemos traído aquí a nuestros bros, a Pot y Cash. ¿Qué pasó? ¿Cómo están ahí? ¡Hola! Internet. Aquí emocionados en la cena del podcast. Hola. Sí, aquí estamos. Ahí están Pot y Cash, nuestros alter egos, que forman parte también del podcast y lo queremos incluir en la cena, pero sin Frank. Mira, me están encantando ahí ya estos palitos que ponen en la mesa. Ah, sí, están dulces. Son integrales. Bueno, esto es eso. ¿Para qué hacemos un poco? Tiene unas patas cosas. Dame un palito de esos ahí, ¿no? Bien, mamá. Esto empieza y es un vicio, ¿eh? Sí. Aquí venimos a sufrir, ¿eh? Esto no voy a ir. Toca vivo, están las comidas o cenas de empresa, que sea mucho para cumplir, se habla mucho de falsedad al final, otros que se llevan bien, pero no son todos. Claro, nosotros aquí a pasarlo. Sí, como tiene que ser a comer. Es lo que tiene. Tenemos que cotear la mesa, eso sí, vamos a pasar por el catering y vamos a dar unas cuantas vueltas, ¿eh? Una sola, ¿no? Ya mala noche, joven, cuando estamos aquí grabando el podcast, estamos grabando directamente en Stringer. No estamos para salir en cámara y nos van a ver con el avatar ahí nada más. Claro. ¿Qué es lo que tiene? Mira, mira, hay papas fritas, hay patatas. Sí, hay papas fritas. Sí. Bien. Este tipo de bolsa. Aquí en la mesa hay cosas de picoteo, ¿eh? Aquí empieza uno a picar y vamos, pues ya digo. Estamos dándole ahí todo por el podcast y nos vamos a aprovechar. Sí, además que Fran es más agarrado que internet en el fondo ahí, ¿no? Diríamos ahí. No falta eso. Es más agarrado que un podcast. Que un podcast muy agarrado. Sí, claro. Menos si estamos así para deducciones de ese tipo. Mira, a mí me gusta más eso. Hay unas anchoas, aceitunas con anchoas. Ay, Pop, me está cayendo genial. Creo que la noche promete. Hay consejos para las comidas y cenas de empresa de cómo comportarse. Hay decálogos, incluso mandamientos que hemos leído por ahí. De que hay que tener cuidado con las fotos, cuidado con hablar, lo que hablas, no ligar. Exactamente, cuidado con eso, porque exactamente que la gente bebe, bebe más y puede hacer algunas tonterías, ¿no? Simplemente más pesado. Exactamente. No es el caso nuestro. Y esperamos en otros casos. Pero hay que tener cuidado porque ahí, con el gran Alberto Domenech, o sea, su cuidado con las fiestas y cenas de empresa que tenemos en el enlace al canal. Que las cara del diablo. Las cara del diablo y hay que tener cuidado con estos eventos de la empresa. El podcast ahí que es nuestra empresa en otro sentido, pero es ahí, bueno, vamos a darle esta patata frita. Ay, que no invitáis, ¿eh? Que no invitáis, ¿eh? Bueno. Una patata frita. Papa frita. En Canarias hacemos papa frita. Es lo que tiene. Oye, si es una aceituna con anchoas, ¿eh? Sí, a ver, claro. Eso viene bien para refrescar la garganta. Sí. Soy una bien ahí. Oye, pero yo para el picoteo, yo vi unas salchichas ahí que estaban terribles, ¿eh? Buah, sí. Ah, hay jamón, jamón. Hay que cortar una pata de jamón ahí. Wow. Yo ahí voy a dar unas cuantas vueltas a los jamones. Sí, pues, porque Frank dijo que se iba a poner en modo cuñado, que se iba a poner a comer el jamón ahí a las cuñadas como si no costara, ¿eh? Ah, vaya. Además, a ver, estas aceitunas con anchoas tienen su tema, ¿eh? Sí, están para un podcast, ¿eh? Uy, las anchoas están ricas, ¿eh? Sí que no están. Jejeje. Vamos allá. Pasa que está aquí. Vamos a comer una aceituna por anchoa, una por cada una. Venga, una por net. Una por net. Otra por inter. Otra por inter. Una por pop. Venga, por mí, pop. Y otra por gas. Vamos. Ya han volado. Cuatro aceitunas, una por cabeza. Esto me está estresando, Sí, menos mal que estamos en audio, que no se están viendo comer. Pero sí, yo sigo viciado con los palitos. Y cuando vayamos a la ronda de catering, yo me voy a poner mal. Me voy a poner mal. Pero totalmente, ¿eh? Bueno, pero como si no costara ponerte malo, ¿eh? Wow, pero es que eso no para. Empieza a dar las vueltas ahí. Los bufetes que hay ahí, ¿no? Empieza a dar las vueltas. Te voy a comer como si no hubiera un mañana. No te olvidas de todo lo que tienes. Y ahora que mojarse el pico. Lo que pasa es que claro, aquí estamos haciendo el podcast y no podemos estar. Estamos haciendo otra cosa, ¿eh? Estamos bebiendo agüita. Exacto. Eso. Oficialmente agua. Water. Water. Es que esto no es vida, ¿eh? Pero nada, para nada, ¿eh? Ya no sé de comer los podcasts, eso, pero bueno. Nosotros eso ya, los años lo hemos ya superado, ¿no? Vale. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Quizás también estemos mal de nivel de audio, ¿eh? Pues estamos aquí con el móvil y grabando solamente por uno de los móviles. Porque si no, nos vamos a liar aquí. Sí, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene que seguir a uno. Vamos a ver, que vamos a abrir el agüita. Sí, hace falta agua. Upa. Upa. Uy, qué esfuerzo, ¿eh? Sí, nos hace falta mucho, ¿eh? Oh. Opa. Esto, cuidado. Cuidado que la cara del diablo. El diablo del podcast. ¿Hay diablo del podcast? Cuidado con el diablo del podcast. Ay. Vamos allá. ¡Opa! ¡Fiesta! ¡Party! ¡Party! Vamos allá. Bueno, pues brindamos por todos con agüita sin misterio, ¿eh? Sin misterio, si no, claro. Ay, ya brindé. Sí, muy bien. Wow. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Entonces, exactamente, hay que hidratarse, que es importante para cuidarse la voz como podcasters y todo eso. Eso, tenéis que cuidaros mucho la voz. Hay que cuidarse la voz. Sí, lo que pasa es que estos son días ahora. Ahí estamos, hacemos silencio. Nos decimos feliz carnaval. Antes que estemos peor. Feliz carnaval a todos los podescuchas. Los oyentes, como se quieran ustedes llamar. Feliz carnaval, que es otra forma de dar las felicidades en la época de la Navidad, en este caso. Exactamente. Las felices fiestas. Eso pasa que en el barrio suena falso cuando la gente está ahí todo el año fastidiando, para no decir otra palabra fea. Y después te desean felices fiestas, ¿no? Que eso queda más falso que un billete de 3 euros o de 12, de 6. Sí, exactamente. Es lo que tiene. Así que bueno. Y dejando un palito de eso otra vez, porque ya cuando terminemos con el podcast, sí le vamos a meter ya los pasos ahí a la mesa, ¿eh? Claro. Esto es para quedarnos totalmente frito. Disculpen si el audio está abajo, porque vamos bajando decibelios y vamos subiendo decibelios. Vamos a llegar a esa parte ahí que decíamos entonces. Venga, que esto va por cash, le damos el nombre ahí. Estoy emocionado. Ay, y a mí. Bueno, te lo puedes buscar en la fiesta de pop. Pero es que la rima tiene que ser con cash, claro. Eso tiene que ser así. En la fiesta de Cas, en la fiesta de Cas, todo el mundo salía con unos cuantos podcasts de más. En la fiesta de Cas, en la fiesta de Cas, todo el mundo salía con unos cuantos podcasts de más. ¡Yay! Esto es una versión muy, muy, muy liberada, ¿eh? Muy versión, muy versión. Eso le merece otro palito de eso. Bueno, estas cosas después da como una publicidad subliminal, ¿no? Que dan ganas de la gente de comer palitos, eso. Tiene un nombre ahí, pero no. Ahora no, no lo deduciré, pero bueno. Pero están, la verdad que popis. Luego me faltaría ahí una molla, una salsita donde vamos a dejarlo y algo. Para que no quede tan seco, pero bueno, lo que tiene. Sí, claro, vamos a sufrir muchas cosas. Digo, ¿qué vamos a hacer al final? ¿Los consejos o desconsejos para la cena o comida de empresa? No vayas. Va o no va si quieres. En algunos casos mejor no ir, pero es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Y después de eso, bueno, pues que se puede ir después de bailoteo, después de la cena, con las copas de más. Cuidado santamente de medir eso. Y claro, pues tienes eso ahí, que pues, pueden pasar otras cosas. Siempre si se va uno de bailoteo y pues, bueno, cuando se vuelve al curro otra vez, ¡ay, qué pasa! Sí, exactamente. ¿Quién actuó anoche que estabas pesado? Bueno, si esos días después de las comidas y cenas de empresa hablaran, serían podcast como churros, ¿eh? Sí. Recordad que siguen habiendo más podcasts ya que personas, ¿eh? O más podcasts que comidas y cenas de empresa. Oye, lo que no nos han dado tampoco aquí es lo de la. No hemos tenido cesta de Navidad ni patas de jamón. Si es que Fran, te gusta más recortes, no, no puedo hacer. Es que en este podcast no tenemos nada, ¿eh? Casi no tenemos ni voces. Sí, estamos con los medios más justos y injustos, como siempre habéis dicho vosotros. Por eso casi es coleguita, ¿eh? Él sabe lo que dice. Así que es lo que tiene. Es lo que tiene Yo sigo enviciado con las aceitunas con anchoas. ¡Buah! Es que eso es bueno, y yo con los palitos. Vi que había hamburguesa, vi que había pizza. Mi madre. Malo que esto después. La pongo uno malo del estómago. Y claro. Y si mezclamos o algo. Ah, otra de las cosas que ponen son los chupitos. Cuidado con los chupitos que se invitan y después, wow. Y sí, ahí ten cuidado con eso. Oye, que la comida empresa tiene que pagar la empresa. En este caso no va a pagar plan. Pero dice que sospechen de una comida de empresa que ya no que tengan que pagar uno, ¿eh? Ya ponga eso en cuestión ya. Así que cuidado con esas cosas. Exactamente, Fetty Wonder. Cuidado con esas cosas porque cargar el diablo y después encima tener que pagar uno. Y lo normal, está la cosa jodida, pero lo normal es que se pague la empresa. Así que eso. Pero nosotros hemos robado, le hemos tomado prestado la tarjeta al Fran Trujillo. Vamos a ver qué. Hacer una tarjeta virtual para que sea más seguro. Exactamente, exactamente. La tarjeta virtual que es más seguro para los pagos por internet. Eso te lo hablaremos en el podcast ahí, porque ahora no te podemos hablar de cosas serias porque no estamos en momento serio. Efectivamente, Wander. El efectivo, ¿dónde lo decía yo? El efectivo me ha robado ahí. Esas cosas pasan hasta los mejores podcasts. Como las mejores familias y todo eso. Ya es lo que tiene. Vale. Pues a ver si logramos llegar a esto que se publique en el YouTube. Aunque no va a ser tampoco muy digerible ahí, ¿no? Ya, unos saluditos ahí, finales ahí, de podcast. Sí, es lo que tiene, están ahí. Oye, se me están comiendo la aceituna con anchoas. Pues ahí vamos, a darlo todo. ¡Que la fiesta es feliz, carnaval! Feliz carnaval de Internet Podcast. Es nuestras felicidades en formato podcast. Ahí estamos, ¿no? Decimos eso, feliz carnaval. Y a pasarlo lo mejor con la familia, con los amigos. Y toda esa vaina. Exactamente. ¡Feliz carnaval! Ahí. Eso ya como nos adelantamos ya a las navidades, el Christmas, el fin de año, todo. Ya le metemos todo feliz carnaval y ya. Eso. La vemos ahí con el cántico. En la fiesta de Cas. En la fiesta de Cas. Todo el mundo salía con unos cuantos podcasts de más. En la fiesta de Cas. En la fiesta de Cas. Todo el mundo salía con unos cuantos. Palitos de más. Podcast de más. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Abrazotes y besotes. ¿Y dónde le damos a parar esto aquí ahora? Se te queda un botón ahí de finalizar o algo ahí. Finalizar. Finalizamos. Stop.